Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, hay 39 minutos y aquí continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial, conociendo, bueno, pues cosas de nuestra ciudad. Hemos dicho al principio del programa que hoy estrenábamos una sección para la que nos va a ayudar Miguel Méndez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una sección a la que llamaremos Las curiosidades de nuestra tierra. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien, porque de eso va a tratar. Efectivamente. Explícanos, ¿de qué va a tratar este espacio y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa curiosa, que es la cantidad de balnearios populares que había en nuestra tierra, en nuestra comarca. Ya desde los romanos vemos que hay excavaciones arqueológicas que tienen en yacimientos diversos donde aparecen baños, ¿no? Por ejemplo, en la villa de Saucedo, en Talaverilla. Uh-huh. También luego hay descripciones de los baños que había en época árabe en Talavera, por un tal Al-Idrisi, habla de los buenos que eran sus baños, habla de los molinos, de los zocos y demás. Y hay una calle en Talavera, que es la calle del baño, donde probablemente estuvieron los baños principales árabes que luego siguieron en época cristiana. Y es en esa calle del baño unos baños que pertenecieron al convento de San Clemente de Toledo, a un monasterio por una donación y demás, ¿no? Pero que o sea, ya que no hay ningún resto ahí. No, está la casa encima, no sabemos si debajo habrá claro. Restos. De donde está una de las viviendas, una vivienda bastante antigua que hay en esa esquina con la calle Cerería, ¿no? Uh-huh. Digo, con la calle Mesones, concretamente. Bueno, pues esa era la zona de los baños en Talavera, aunque había muchos otros, pero de esos baños pues son de alguna forma, digamos, hijos o nietos, los baños que hay repartidos por toda nuestra comarca, donde la gente se iba a quitar, como dicen en los pueblos, las reumas, ¿no? Entonces, las dolencias del cuerpo, ¿no? ¿Hola? ¿Miguel? Vaya, se nos ha cortado la comunicación. Sí, yo sí. No, ahora sí. A ver. Sí, yo sí que te oigo. Ahora bueno, sí. Entonces, bueno, estos, hay muchos baños. Mira, hay unos muy conocidos que están en la Vía Verde, que se llaman los baños de la Retortilla, que además tienen dependencias muy curiosas, donde estaban las bañeras, que por cierto, una que había, una bañera exenta de China, se la han robado y se la han llevado. Están ahora semi-arruinados, pero tenían su cocina, tenían sus habitaciones para albergar a los pacientes que iban allí a tomar los baños, tenía una cantina también, en fin. Y además tenía un palomar, porque era, y que todavía es de lo poco que se conserva, de la arquitectura en pizarra, muy bonito, tenía un palomar donde vivían las palomas, porque es tradición considerar que el caldo de pichón, que se daba siempre a las embarazadas, pues era muy beneficioso también para los enfermos, y por eso en muchos de estos baños pues había algún palomar que otro, ¿no? Uh-huh. Ese es el baño de la Retortilla, pero hay otros, por ejemplo, los baños que había, los baños del Vivaque, en Belvir de la Jara, donde también iban pues de toda esa zona de la Jara, y yo he conocido todavía gente, a enfermos que iban allí a tomar los baños. Otros baños que hay en Navalucillos, en la zona de Las Becerras, otros que había que los quieren revitalizar y que están en Aldeanueva de San Bartolomé, en Aldeanovita, en la fuente de la Ferrumbrosa. Muchas de estas fuentes son ferruginosas en esta zona de la Jara. Veis que es el color que tiene, es un color pues del hierro oxidado, ¿no? Porque son de aguas férricas y demás. Entonces, hay otros como los baños de Salabrosillo. La palabra Salabrosillo, salabroso, es... Serán como saladas, ¿no? Exactamente, como aguas minerales, ¿no? Esos ya se han caído, quedan muy pocos restos. Estaban en un arroyo de los Navalmorales y también... Luego, en la Nava de Ricomalillo, además, curiosamente, algunos de ellos están cerca de donde hay algún grabado rupestre prehistórico, lo que indica que, de alguna forma, pues eran considerados como lugares mágicos donde en fin, donde la gente pues tomaba los baños, donde había la creencia de que eran aguas beneficiosas. Y otro también, por ejemplo, ya en la Campana de Oropesa, en la dehesa del Horcajo, cerca de Alcañizo, pues ahí había otros baños. En Torralba de Oropesa había otros. Y todos estos baños, casi todos tienen una misma leyenda. Suelen tener ese nombre que os he dicho, pero en muchos casos además tienen el nombre de Baños de la Guarra. Ese de Baños de la Guarra se suelen llamar así porque siempre suele haber la leyenda de que pues una cerda o un jabalí que se ha metido en los baños y que estaba tullido y demás, pues una vez que se ha revolcado allí en el barro, en las aguas de esos baños, pues ha salido ya recuperado de su... Sano. De eso. En fin, de hecho me contaba, por ejemplo, un pastor en los baños de allí, de que decía del Horcajo, en Alcañiza, me contaba cómo él decía, no, es que estos baños eran buenos solo para los veratos, decía, solo para los de la gente de la vera, ¿no?, que tenía esa creencia. Y me contaba que una señora en tiempos había llegado en un coche de caballos y demás, completamente tullida, se había bañado y había salido de allí pues casi corriendo, ¿no? Fíjate. En fin, casi todos estos baños tienen estas leyendas tan curiosas y es un patrimonio etnográfico que tenemos en la comarca y que la verdad pues se está perdiendo porque no se está cuidando de ellos, como de tantas y tantas otras cosas. Y bueno, decir pues eso, que tenemos en esta zona, también hemos tenido balnearios que se han utilizado, balnearios populares que además tienen una rica arquitectura popular, y que sería bueno conservar aquellos de los que quedan restos, ¿no? De todos estos balnearios que has nombrado, ¿se puede ir todavía alguno? Bueno, se podía en tiempos a los del Vivaque, pero luego lo cerraron y ahora mismo no se puede. Los más cercanos, bueno, hay otros baños que se me han olvidado, los baños de la pólvora, que se llaman, que esos estaban en el Real de San Vicente, y esos quizás son los que han funcionado hasta época más reciente, aunque creo, no sé, pero creo que ahora están cerrados, y los que sí que funcionan, aunque ya no están dentro del ámbito de la comarca de Talavera, sino que están más bien en la de Toledo, porque están en San Pablo de los Montes, hay otros baños que creo que sí que siguen funcionando, pues para todos aquellos que quieran ir a tomarlos. Bueno, pues fantástico. Y lo que nos gustaría es podernos bañar en nuestro río, ¿verdad?, de vez en cuando. Hombre, pues por supuesto, ese ha sido el lugar donde más baños ha tomado la gente de Talavera, ¿no? Ese era el baño por referencia. Nos lo robaron y, en fin, lo que hace falta es que lo podamos recuperar. Bueno, pues ojalá. Muchísimas gracias, Miguel. Esperamos todos los miércoles, o por lo menos todos los que se puedan, ¿verdad? Que habrá alguno que, bueno, pues por diferentes circunstancias no se podrá. Pero en general, bueno, pues poder ir conociendo esas curiosidades, porque ¿quién nos iba a decir, no? Si queremos hacer una excursión, podemos ir uniendo de balneario a balneario y es una bonita ruta. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo cuando hice la guía de la Vía Verde de la Jara, pues mi intención era poner en conocimiento el patrimonio que había. Hace poco se ha, en fin, ha quebrado la mancomunidad que aprovechaba esa Vía Verde, pero es que evidentemente si lo único que hacemos es tener un circuito que cuando viene Talajara, que está muy bien, pues hay 3.000 ciclistas que van y vienen y que su única posibilidad es hacer 5 minutos más o 5 minutos menos la prueba, pues eso no sirve de nada a los pueblos. Por supuesto hay que indicar el patrimonio, claro. Hay que restaurarlo para que la gente salga a los pueblos pues a comer, a ver los grabados rupestres, las minas de oro de la Nava o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos atractivos que yo comentaba que se podía haber recuperado, pues es precisamente estos baños de la Retortilla, por decirte uno, que pues podían sí. haber y que eran además muy bonitos, pero que lamentablemente al estar abandonados, aunque son de propiedad privada, pero seguramente si se hubieran potenciado, si la administración hubiera tomado alguna decisión al respecto, pues bueno, se podían haber restaurado, por lo menos que no se caigan, ¿no? Claro. Pero por lo menos mantenerlo. Con nuestro patrimonio. Que no... Lo que más interesa siempre son los grandes proyectos, los grandes eventos de Grecos, de Quijotes y demás, donde se hacen fotos los políticos, pero el patrimonio rural pues importa más bien poco. Bueno, a ver si poco a poco va cambiando la cosa y se van recuperando, ya que queremos o que dicen, ¿no?, que quieren potenciar la vida en los pueblos y la vida rural, bueno, pues una forma es desarrollar el turismo, sin ninguna duda. O sea, el turismo pasa por recuperar el patrimonio. Que quedan, por supuesto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, un placer, como siempre. Vale. Muy Hasta bien. Pronto. Hasta pronto.